es el dormitorio, un lugar para mí, donde presiento que todo irá mejor. Respiro profundo. Han pasado días malos, han pasado desajustes en la mente. Quedado sin palabras, secaron los llantos. Respiro tiempos buenos.